Lección número 18. En esta lección vamos a usar una nueva palabra interrogativa. La nueva palabra es when, cuando. When, cuando. Ahora, simplemente hacemos la pregunta general usando when, cuando. Por ejemplo, when do they want to eat? ¿Cuándo quieren ellos comer? Ahora a la respuesta. They want to eat. Ahora le ponemos la palabra de tiempo. Ellos quieren comer a las 7. They want to eat at 7. Ahora tenemos nuestra construcción. La forma personal más la palabra básica, la palabra de acción, la palabra que expresa tiempo. Ejercicio A. Vamos a darle las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To arrive. Llegar. To come. Venir. To meet. Encontrar. Ir a esperar. Conocer. To look. Mirar. To look for. Buscar. To return. Regresar. Volver. Ejercicio B. En este ejercicio le vamos a dar los objetos. Repítalos. The home. El hogar. The restaurant. El restaurante. The school. La escuela. The train. El tren. The church. La iglesia. Al ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero le vamos a dar unas palabras que contestan la palabra interrogativa when, cuando. Oiga y repita. Today. Hoy. Tonight. Esta noche. Tomorrow. Mañana. Now. Ahora. Soon. Pronto. Never. Nunca. Always. Siempre. Later. Más tarde. Enseguida. Then. Entonces. Often. A menudo. Frecuentemente. When do you arrive? ¿Cuándo llega usted? I arrive today. Yo llego hoy. When does he come? ¿Cuándo viene él? He comes then. Él viene entonces. When does she meet the train? ¿Cuándo va a esperar el tren ella? She meets the train tomorrow. Ella va a esperar el tren mañana. When do we look for jobs? ¿Cuándo buscamos trabajos nosotros? We look for jobs now. Nosotros buscamos trabajos ahora. When do they return? ¿Cuándo regresan ellos, ellas? They return soon. Ellos, ellas, regresan pronto. When do you work? ¿Cuándo trabaja usted? I work always. Yo trabajo siempre. When does he leave? ¿Cuándo sale él? He leaves later. Él sale más tarde. When does she drive? ¿Cuándo maneja ella? She never drives. Ella nunca maneja. Note ahorita la posición de never. Actúa como un negativo y va enfrente del verbo drives. She never drives. Ella nunca maneja. Muy bien, sigamos. When do we go to the movies? ¿Cuándo vamos nosotros al cine? We go to the movies tonight. Nosotros vamos al cine esta noche. When do they eat in the restaurant? ¿Cuándo comen ellos en el restaurante? They eat in the restaurant often. Ellos, ellas, comen en el restaurante frecuentemente. Muy bien. Al ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero, le vamos a dar unas palabras que ayudan a formar frases que contestan la palabra interrogativa when, cuando. Oiga y repita. Next. Luego, después. Early. Temprano. Late. Tarde. Afterwards. Después. During. Durante, mientras. In. En. At. A. On. En. A. Before. Antes. After. Después. When do you want to fill out the application? ¿Cuándo quiere usted llenar la aplicación? I want to fill out the application next. Yo quiero llenar la aplicación luego. When does he need to arrive home? ¿Cuándo necesita él llegar a casa? He needs to arrive home early. Él necesita llegar a casa temprano. When does she wish to eat dinner? ¿Cuándo desea ella comer la cena? She wishes to eat dinner late. Ella desea comer la cena tarde. When do you have to meet the train? ¿Cuándo tienen que ir a esperar el tren ustedes? We have to meet the train afterwards. Nosotros tenemos que ir a esperar el tren después. When are they going to go to church? ¿Cuándo van a ir ellos a la iglesia? They are going to go to church during the day. Ellos, ellas van a ir a la iglesia durante el día. When must he come home? ¿Cuándo debe él regresar a casa? He must come home at 4 o'clock. Él debe regresar a casa a las 4. When will you look for a job? ¿Cuándo buscará usted un trabajo? I'll look for a job before 12. Yo buscaré un trabajo antes de las 12. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? It's after 5 o'clock. La fiesta es después de las 5. Muy bien. Al siguiente ejercicio. En este ejercicio, vamos a combinar las preguntas simples con las preguntas generales. Acuérdese, simplemente repita las respuestas. Al ejercicio E. Exercise E. Must you finish in 1 hour? No, I must not finish in 1 hour. Then when must you finish? I must finish in 2 hours. Can he look for a job at 8? No, he can't look for a job at 8. Then when can he look for a job? He can look for a job at 9. Will she play before lunch? No, she won't play before lunch. Then when will she play? She will play after lunch. Are you going to prepare dinner early? No, we aren't going to prepare dinner early. Then when are you going to prepare dinner? We're going to prepare dinner late. Are they here now? No, they aren't here now. Then when will they be here? They'll be here later. Muy bien. Terminamos con lección número 18. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver cómo se usa la palabra interrogativa how, cómo.